nombres? Mi nombre es Edwin Garnica Zurita, soy el funcionario aquí de la Dirección Departamental de Educación en la parte jurídica. Ajá. Cuéntenos ya a qué acuerdo se ha arribado para, ¿no?, para permitir que a los desmovilizados puedan dejar ya las vías expeditas después de este bloqueo. Bueno, como Dirección Departamental de Educación de La Paz, dentro del marco de nuestras facultades y atribuciones que nos establece la norma, sí, nosotros simplemente vamos a garantizar lo que es el proceso de institucionalización, el normal desarrollo de la gestión tanto administrativa, ¿ya?, como educativa de la nueva directora distrital, designada en forma legal, ¿ya?, conforme al proceso de institucionalización, cumpliendo todos los requisitos. En este caso correspondería a la licenciada Jenny Olivares Álvarez, ajá, ¿no?, ya que a la fecha el municipio desde 2004 viene suscitando o viene encarando una serie de problemas de orden educativo y también legal, ¿no? Esto iniciado por la ex directora distrital, Rosemary Cusi Tapia, ¿no?, quien, bueno, con todas estas actitudes, etcétera, viene interfiriendo lo que es el normal desarrollo de la labor educativa al interior de este municipio. Nosotros como dirección estamos obligados a velar el cumplimiento y garantizar que el normal desarrollo del proceso educativo siga adelante, señor periodista. Los movilizados estaban susceptibles, la profesora Rosemary Cusi de pronto tal vez va a retornar al municipio de Achucalla a deslegitimar a las autoridades institucionalizadas. ¿En qué consiste esa garantía? Ya, eso es el temor acá de los pobladores del municipio de Achucalla, de que quien pretendiendo hacer prevalecer tal vez el amparo que le concede la tutela, pretenda imponerse, ¿no?, contra la voluntad de aquí, de toda la tercera sección del municipio de Achucalla, pretender perpetuarse en el cargo. A nosotros no nos compete el analizar o el incidir, por ejemplo, en las resoluciones de otra instancia. En este caso correspondería al Poder Judicial el amparo, ¿no? Nosotros hemos dado estricto y fiel cumplimiento a las resoluciones de amparo, pero el proceso de institucionalización es encarado por el Ministerio de Educación y la Dirección Departamental de Educación, dentro del marco de sus facultades, simplemente posesiona a lo que es la nueva autoridad educativa en los 72 distritos de La Paz. Ajá. En este compromiso también del Ministerio de Educación se compromete a hacer un proceso por perjudicar a la educación, a la profesora Rosemary Cusi. El Ministerio de Educación es como el ente máximo, el ente tutor que rige las políticas educativas, ajá, y etcétera, ¿no? Dentro del marco de sus facultades y competencias, yo creo que debería de tomar cartas en este asunto, ¿no? Ya que, como les digo, es la Dirección Departamental de Educación de La Paz quien está encarando todo este problema, ¿no? Pero en este compromiso eso es lo que han suscrito. Eso es lo que han pedido los pobladores, que el Ministerio de Educación, como instancia máxima, intervenga en este tema. Y eso es lo que han logrado, tal vez, arrancar el compromiso tanto de las dos instituciones para de una vez dar fin y solución a este problema, ¿no? ¿Con esto se levanta el bloqueo? Esperemos que sí. Yo creo que están conformes acá nuestras autoridades locales y originarias. Y esperemos que de una vez se dé paso libre a la circulación de todo eso, ¿no? Yo creo que se ha llevado a un buen acuerdo. La Dirección Departamental, dentro del marco de sus facultades, va a hacer lo posible por garantizar este proceso de institucionalización. Eso simplemente sería. Muy bien, ocasión, don Iván, ¿no?, en este proceso, en la solución de este conflicto, don Iván. Ya, bueno, ya debió escuchar entre los medios. Nosotros, el Ministerio de Educación se compromete, ¿no?, en la Dirección Departamental, a respetar este proceso de institucionalización. Ya ahora, como nueva designada la licenciada Olivares, ya que va a cumplir actividades del día de mañana, se ha firmado un acta de entendimiento con toda la comunidad, ¿no?, para que tengan entendido y también la constancia de esta situación. Hace un momento me llamó el asesor del ministro, ya indicando, con el comandante de la policía más del ministerio, que vamos a iniciar las acciones legales contra la profesora Cusi, ya por intervenir toda esta situación, ¿no?, por querer dañar y manchar este proceso de institucionalización. Tenemos el apoyo del ministro, entonces va a seguir este proceso, ¿no? No por una persona vamos a tapar y perjudicar mucho más a los estudiantes, ¿no?, lo que más nos preocupa como dirección departamental. ¿Con esto prácticamente se levantan las movilizaciones? Claro, hemos llegado a un diálogo. Ya nosotros obviamente tenemos que acudir a los órganos pertinentes, al órgano jurisdiccional, al Ministerio Público, para hacer conocer la situación en la que estamos quedando, ¿no? Obviamente nosotros, como ya han debido tienen conocimiento, la profesora Cusi se estaba respaldando con un amparo que habría ganado, ¿no? Y nosotros obviamente no tenemos esa posibilidad. Nosotros somos administrativamente en la división departamental y vamos a coadyuvar en la movilización de toda la gente que está en este momento, ¿no?, en la comunidad de Achucalla, para hacer conocer la inquietud que tienen por que vuelva la profesora Lucy a este cargo, porque no va a ser, se va a respetar el proceso de institucionalización. Muy bien, un detalle, ¿no? ¿Para qué sirve una directora distrital? ¿Cuál es su rol en un municipio? La directora distrital es la máxima autoridad en el distrito, la forma educativa, ¿no? Es la que maneja las unidades educativas. ¿Ya? ¿Qué actividades realiza? Bueno, la que maneja, planifica todas las actividades educativas ya durante todo el año, ¿no? Compartiendo con la Dirección Departamental de Educación, en designación de ítems, en olimpiadas estudiantiles, en los plurinacionales, y todo lo que consigue el distrito en el marco educativo, ¿no? Es la máxima autoridad ejecutiva distrital. ¿Canaliza demandas también? Ella recibe, ¿no? Nosotros con la unidad de asuntos jurídicos en la edición departamental, obviamente nosotros procesamos y vemos la viabilidad, ¿no? Que asuntos obviamente jurídicos se presenten aquí en el distrito, y como unidad jurídica y unidad de transparencia nos viabilizamos para hacer los procesos correspondientes, disciplinarios o administrativos, a los profesores, ¿no? Siempre si se acomoda una falta que hayan cometido. También hay otro similar conflicto también en la ciudad del Alto. ¿Cómo van a encarar estas las situaciones? Ahorita recibió la llamada del director departamental. No tengo entendido muy bien cuáles serán las peticiones de la protesta. Nos vamos a dirigir ahí y recién vamos a tener contacto, ¿no? Vamos a ver cuáles serán las peticiones. No quiero adelantar criterios, pero para no entorpecer todo este proceso, ¿no? ¿Algo más que deseas agregar? No, eso, quiero que tenga tranquilidad toda la población de Chocalla, que estamos en comunidad de transparencia, vamos a respetar todo este proceso de institucionalización, ¿no? Obviamente, esto ha venido de mano del Ministerio de Educación. Ya nosotros nos hemos direccionado a hacer la posesión a las nuevas direcciones distritales, ¿no? Y hacer cumplir lo que ha establecido la convocatoria 01-2014, ¿no? Para directores distritales. Muy bien, muy amable.